Tres años más tarde comenzó ya la carrera en solitario de Antonio Vega. Quizás en su etapa de solista la música de Antonio Vega se hizo todavía más intimista. Quizás la ausencia de su compañero y primo, Nacho García Vega, hizo explotar más esta faceta ya habitual en Antonio. Su primer disco, de 1991, se titulaba No miré mañana y es una auténtica maravilla de trabajo. Es uno de esos discos, desde que la primera hasta la última canción, todas son absolutamente maravillosas. Temas como Esperando nada, Háblame a los ojos, Lo mejor de nuestra vida, aunque yo tenía una especial debilidad por esta canción titulada Tesoros. ¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz. Y él da la vida sin ser Dios, por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de pensar, no. ¿Cuál sería el menor? ¿Cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad. Y él se divide en dos por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si no supiera interpretar todas mis formas de mirarle? Este solo es el mayor. Maravillosa, maravillosa esta canción Tesoros. Antonio Vega en su primer trabajo en solitario, No miré mañana, 1991. Y si esta canción era preciosa, la siguiente que voy a poner de este mismo disco era absolutamente brutal. Se dejaba llevar por ti. Una auténtica maravilla de canción en la cual, según el propio músico, llegó a reconocer que esta canción hacía alusión a su adicción por la heroína. Se titulaba Se dejaba llevar por ti. Música. arenas en el mar. Qué profundo y sin domar acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más o te largas de una vez o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor al golpe quemar. Pon tus manos a volar o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar. Es de estas canciones que te pueden dejar hecho polvo en determinadas situaciones. Se dejaba llevar por ti, Antonio Vega, en 1991, su primer trabajo en solitario, No me iré mañana. Al año siguiente, en 1992, publicó su segundo trabajo, compuesto por composiciones de la época de Nacha Pop, alguna de las canciones de este primer trabajo, alguna otra composición suya, incluido alguna versión. Quizás fue muy conocido por una de las primeras veces, de las primeras versiones de uno de sus temas más conocidos también, el que daba título a este disco. Se titulaba y cerraba el trabajo El sitio de mi recreo. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó junto a la semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, fuego y deseos ahí donde me recreo. Una maravilla, el sitio de mi recreo. Esta canción volvería a ser incluida al año siguiente en su siguiente trabajo, un trabajo que fuera a grabarlo en Londres con Phil Manzanera de Roxy Music. Se titulaba Océano de Sal en 1994. Antonio Vega siempre dijo que no quedó muy satisfecho con el trabajo como productor de Phil Manzanera y que bueno, que era un poco más que una estrella venida a menos. Pero bueno, el 4 años de silencio, su siguiente trabajo de Antonio Vega, Anatomía de una ola, un disco muy tranquilo, acústico. En 2001 se publicó su siguiente trabajo, De un lugar perdido, un disco poco conocido, pero que tiene algunas canciones maravillosas. En especial quizás esta Seda y Hierro, dedicada a su compañera, Amarga, de la cual hablaremos en posteriores años. Seda y Hierro, Antonio Vega, del disco De un lugar perdido. Acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. El mismo sueño nos llevó a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz, mujer de cartas, boca arriba, siempre dispuesta a entregar, antes que sus armas, su vida. mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro. Quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho, blando en material tan duro. Su respiración acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones, para estar vivo razones. Donde las haya tenaz, mujer de cartas boca arriba, siempre dispuesta a entregar antes que sus armas su vida. Mujer hecha de algodón, maravilloso, este Seda y Hierro, una canción dedicada para su compañera Marga del Río, compañera durante muchos años. Estamos en año 2001. En el 2002 publicó un disco básico en directo acústico. En 2004 sacó el disco titulado Escapadas, un disco de colaboraciones, por ejemplo, con Amaral, con Pau Donés de Jarabe de Palo, con Elefantes, un disco de versiones en las cuales hay una que es absolutamente maravillosa. Es una, según él, de sus canciones favoritas. Una canción de Serrat, una genialidad, titulada Romance de Curro el Palmo. Bordada en la boca tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del Lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho. Y Curro se muere por ese mal bicho. Hay quien fue ese abrigo pa' andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus. Las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial Lafuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma burro fue palmando. Entre cantares o soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Sancha, ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un marojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Bésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veis un tablao que montó Frascuelo, donde cada noche va las buenas almas, el currito, el palmo sigue dando palmas y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad. Mano brillo de escarcha. Romance de Curro el Palmo, una composición de Joan Manuel Serrat, aquí en la versión sobrecogedora también de Antonio Vega, publicado en el año 2004. Ese mismo año, Antonio Vega sufre un gran golpe. Muere su compañera sentimental, Marga del Río, y eso le supuso una fuerte depresión, un periodo de abatimiento y dejadez personal, además de sufrir una neumonía de la cual fue hospitalizado en este año 2004. Al año siguiente, Antonio Vega compondría el que fuera ya su último disco en solitario, 3.000 noches con Marga, como no, dedicado para su compañera. En él se incluían temas preciosos, Ángel de Orión, Caminos infinitos, Pasa el otoño, algún instrumental final para acabar el trabajo. Dos años más tarde, en 2007, se reuniría con Nacho García Vega y volverían al escenario como Nacha Pop. Las impresiones sobre esa gira son dispares. Parecía que, desde luego, el máximo interesado en mantener el nombre de Nacha Pop era, por supuesto, su primo, Nacho García Vega, y el deterioro físico, tanto de sus problemas de salud respiratorios como su adicción ya, que iba siendo ya de décadas, le hacía desde luego una imagen bastante triste de él en escenario. Pero bueno, Antonio Vega seguía dando conciertos y seguía actuando en el 2007, en 2008, ha actuado en este año 2009. El 20 de abril de este año ya fue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro debido a una neumonía aguda y falleció esta semana a los 51 años de edad, a consecuencia de un cáncer de pulmón que ya había sido diagnosticado unos meses antes. A esto, unido a su frágil salud de toda la vida y a sus problemas de adicción, pues llevaron el final de un grande, de un genio como Antonio Vega lo ha sido para la música en español. Vamos a acabar este homenaje a la vida, sobre todo a la obra musical de Antonio Vega, tanto en Nacha Pop como en solitario, con un tema de su último disco, 3.000 noches con Marga. Era esta preciosidad titulada Ángel de Orión. Thank you. Antonio Vega, descanse en paz, y este tema Ángel de Orión, de su último trabajo. Continuamos, todavía nos quedan unos minutos para acabar el programa de hoy. Recordamos que esto es Frecuencia Activa, Radio MAI, 102.8 de la FM, todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche. Una hora y media de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Nuestra web, recordar, frecuencia.es. Y lo insisto siempre, Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Está abierta para vuestros comentarios, es un blog abierto a vuestra participación. Vamos a continuar con algo de actualidad, afortunadamente más agradable. La semana pasada, el sábado, hubo uno de esos conciertos importantes de los cuales en esta ciudad precisamente no andamos muy sobrados. Era un concierto esperado, del cual yo tenía unas ciertas dudas, pero fueron despejadas. Lenny Kravitz, en la Plaza de Toros de Zaragoza, hizo un fantástico concierto. En él presentaba su trabajo del año ya pasado, It is Time for a Love Revolution, y también hacía un recorrido a sus ya 20 años de carrera discográfica. En él sonaron temas recientes como este, I'll Be Waiting. Your soul, you hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone, and then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby. I'll Be Waiting, uno de los temas del último trabajo de Lenny Kravitz, This Time for a Love Revolution, uno de los temas que sonaron en el concierto del pasado sábado aquí en Zaragoza. Pero también sonaron clásicos desde su primer trabajo, aquel Left Love Rule de 1989, Mr. Cab Driver, Always on the Run, y por supuesto se despidió con uno de esos clásicos, quizás su canción más Hendrix, el Are You Gonna Go My Way. Y con este tema nos vamos a despedir. Frecuencia Activa volverá la semana que viene, los jueves a las 10:30 de la noche, ya sabéis. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Nos despedimos, pero tenéis abierta nuestra web, en la cual mañana estará el listado completo de los temas que han sonado hoy en este programa especial, homenaje a Antonio Vega. Frecuencia.es, frecuencia con K y con Z, y también nos podéis buscar por Facebook. De eso ya lo hablaremos más en detalle, así como del tema podcast, la semana que viene. Los saludos de Toño Elías, hasta la semana que viene. Esto es Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?